La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Hola amigos, les saludamos sus anfitriones Gabriel Escobar y Rodrigo Colindres en otra emisión más de Generación 60, con un programa más sobre la historia y la música de la fascinante década de los 60s. En esta oportunidad, les contaremos la vida de Joe Cocker y sus éxitos, interpretando grandes temas de la música contemporánea en el soul inglés, el blues y el rock. Bienvenidos. La voz grave y volcánica del soul blanco se ha apagado, publicó el lunes 22 de diciembre del 2014 el periódico español El País, al informar sobre la muerte por un cáncer de pulmón de Joe Cocker en Crawford, Colorado. Tenía 70 años. Tuvo que ser un cáncer de pulmón, el órgano que le insuflaba el aire que alimentaba su poderosa voz, el que acabó con la vida del cantante británico. Refugiado en su enorme y famoso rancho, terminó así una carrera que empezó entre vapores del alcohol en los años 60 en los clubes de Sheffield, ciudad del centro de Inglaterra donde nació. Era el hombre salvaje del rock and roll, con voz grave, que encontró un gran éxito al poner su alma en las canciones de otras personas, escribió la cadena británica de radio y televisión BBC, al aludir la muerte de Cocker, en cuyos estudios protagonizó grandes eventos musicales de la época. Apodado Mad Dog o Perro Rabioso, Cocker destacó en la escena musical cuando en 1968 llevó al primer lugar un tema de los Beatles y reventó como estrella en el mundo del rock en el Festival de Woodstock en 1969, al interpretar de forma magistral With a Little Help from My Friends, acompañado de su banda Mad Dogs and the Englishman, incluido Leon Russell. La grabación del disco contó con el guitarrista Jimmy Page y el batería B.J. Wilson y los coros de Sue y Sonny, y alcanzó el primer puesto en las listas británicas, donde permaneció 30 semanas. Compartimos la música de Joe Cocker a esta hora, y esto es With a Little Help from My Friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? Thank you. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back. La canción fue el tema de la serie de televisión The Wonder Years, o Los Años Maravillosos, que se emitió por la cadena ABC en los Estados Unidos entre 1988 y 1993. Pero alude a algunos de los problemas sociales y hechos históricos de 1968 a 1973, vistos a través del personaje Kevin Arnold, quien enfrentaba problemas personales y familiares con sus amigos Paul y Winnie, de quien estaba enamorado. Con solo 6 episodios emitidos, ganó un Grammy por Mejor Serie de Comedia en 1988. Y Fred Savage, de 13 años, fue el actor más joven que jamás había sido nominado como Mejor Actor Principal. En El Salvador fue transmitido en un canal de televisión local a inicios de la década de los 90s. Cocker falleció en su finca de Crawford, rodeado de su esposa Pam y su familia. Su funeral fue privado y en vez de enviar flores, pidieron que hicieran donaciones a The Cocker Kids Foundation, una organización dedicada a ayudar a jóvenes. Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros de The Beatles aún vivos, se sumaron a una larga lista de compañeros de profesión que lamentaron su fallecimiento, como Tom Morello, Steven Tyler, Boy George, Brian Adams, Joe Walsh y Peter Frampton. Se dice que la leyenda del R&B Ray Charles describió a Cocker como uno de los 3 mejores cantantes de blues del mundo, junto con Aretha Franklin y Marvin Gaye, dijo la BBC. De su segundo long play, Joe Cocker, extraemos Delta Lady, un tema creado por su amigo Leon Russell y quien le acompañara en Woodstock. Woman of the country, now I find you longing in your soft infertile too. And I wish the stars to satisfy your longing for the warmth and tender shelter of my body. Oh, your mind, yes, your mind, help the lady. Yes, your mind, your mind, Delta Lady marcó el primer éxito de Russell como compositor comercial e interpretado magistralmente por Joe Cocker, quien lo incluyó en su álbum homónimo de 1969, junto con versiones de canciones de The Beatles, Leonard Cohen y Bob Dylan. Cocker fue conocido por su voz áspera, el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones, y ganó un Grammy a la mejor actuación pop vocal de grupo, un Oscar y un Globo de Oro a la mejor canción original de 1982 por Up Where We Belong junto a Jennifer Warnes. En 1993, Cocker fue nominado a un premio Brit al Mejor Artista Británico. Colocaron la placa Sheffield Legends en su ciudad natal y en el año 2008 recibió la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música. Y Up Where We Belong es una canción de 1982 y tema central de la película del mismo año An Officer and a Gentleman, o Reto al Destino en nuestro medio. John Robert Cocker nació el 20 de mayo de 1944 en Sheffield, Inglaterra, y fue el hijo menor de Harold Cocker, funcionario público, y The Match. El apodo de Joe fue por el juego infantil Cowboy Joe. Su primera experiencia cantando en público fue a los 12 años, cuando su hermano mayor, Victor, lo invitó al escenario durante un concierto de su grupo Skiffle. Y en 1960, junto a tres amigos, formó The Cavaliers, el cual se rompió un año después. Joe abandonó la escuela para ser aprendiz en el East Midlands Gas Board, pero al mismo tiempo inició la carrera musical y sus principales influencias fueron Ray Charles y Lonnie Donegan. En el documental de Netflix, Joe Cocker, Mad Dog with Soul, el cantante recordó en 1970, luego de una actuación en Nueva York, que de niño escuchaba canciones que luego cantaba frente a un espejo. Tonto, dijo. Cocker comenzó su carrera mientras trabajaba como instalador de gas durante el día y tocaba en bandas de rock and roll en Sheffield por la noche. Utilizando el nombre artístico Vance Arnold, abrió para bandas como The Rolling Stones, The Hollies, cuando llegaron a la ciudad. Lo dijo El País en un perfil del cantante. Fue en 1961 cuando usó ese nombre artístico con su nuevo grupo, Vance Arnold and the Avengers. El nombre combinaba con el de Vance Everett, personaje interpretado por Elvis Presley en Jailhouse Rock, y el cantante de country Eddie Arnold. El grupo tocaba en Puff de Sheffield, temas de Ray Charles y de Chuck Berry, y también se interesó por el blues de John Lee Hooker, Muddy Waters y Howlin' Wolf. En 1963, el grupo tuvo su primer concierto importante al actuar como teloneros de The Rolling Stones en el Sheffield City Hall. En 1964, firmó contrato con Decca Records y publicó su primer sencillo, una versión de I'll Cry Instead de los Beatles. A pesar de una amplia promoción alabando su juventud y sus raíces obreras, el disco fue un fracaso y su contrato expiró a finales de ese año. Después, abandonó su nombre artístico y formó Joe Cocker's Big Blues. Y la única grabación conocida del grupo es Rock Goes Mad at the Mojo. En 1966, Cocker se asoció con Chris Staten para formar The Grease Band, la cual tocaba en bares de Sheffield para atraer la atención de Danny Cordell, productor de The Moody Blues, entre otros. Pronto grabó el sencillo Margarine en un estudio de Londres, y Cordell le ofreció varios conciertos en el Marquee Club de Londres. Tras la escasa relevancia de Margarine, Cocker obtuvo éxito con la versión innovadora With a Little Help from My Friends, lo que atrajo fama, nuevas grabaciones, contratos y giras. Luego de recorrer el Reino Unido en una gira en 1968 con The Who y con Jeep Pitney y Marmalade en 1969, la banda inició su primera gira por Estados Unidos en 1969, en donde certificó disco de oro por la versión de Con una pequeña ayuda de mis amigos. Durante su gira, Cocker tocó en varios festivales como el Newport Rock Festival, el Denver Pop Festival y Woodstock, al cual arribó al escenario en helicóptero, y al inicio tocaron Delta Lady, Something's Coming On, Let's Go Get Stoned y With a Little Help from My Friends. Después dijo que ese día fue como un eclipse. Fue un día muy especial. Hay tres cosas que recuerdo de 1969. Woodstock, el álbum que estrenó Led Zeppelin, y el de Joe Cocker. Así recuerdo 1969, dijo el cantautor Billy Joel en el documental de Netflix. De sus dos álbumes de 1969 y 1970, With a Little Help from My Friends y Mad Dogs and the Englishman, escuchemos Feeling All Right, original de la banda inglesa Traffic, y The Letter, creación de la banda de rock The Buck Stops. Me, a warm bed, and even now.

A lo largo de 1969, Cocker fue invitado a varios programas de televisión como The Ed Sullivan Show y This is Tom Jones, mientras en el escenario exhibía una intensidad física agitando los brazos y fingiendo tocar una guitarra. A finales de ese año, disolvió The Grease Band e inició otra gira en Estados Unidos con un nuevo grupo, formado por una treintena de músicos incluyendo al pianista Leon Russell, tres baterías y las vocalistas Rita Coolidge y Claudia Lehner, de Mad Dogs and the Englishmen. La música de Cocker evolucionó hacia un rock más cercano al blues, parecido al de The Rolling Stones, y el batería Jim Kettner la describió como una gran fiesta salvaje. En la gira hubo 48 conciertos, grabó un álbum en directo y obtuvo reseñas positivas de la prensa musical, incluyendo revistas como Time y Life. La revista Life Magazine lo resumió como la voz de todos esos ciegos pregoneros y mendigos locos y hombres mutilados que reúnen una fuerza que nunca sabremos para gritar sus almas en las calles. El ritmo de la gira fue agotador y no hubo dividendos económicos, lo cual provocó que Cocker se deprimiera y comenzara a tomar alcohol en exceso, aunque disfrutó de nuevos éxitos con sencillos como Cry Me a River y The Letter, que fue su primer top 10 en los Estados Unidos. En la gira, nadie cuidaba a Joe y había muchas drogas, dijo Chris Staton. La cantante Rita Coolidge recordó también que el único momento en que Joe se sentía cómodo era cuando cantaba en el centro del escenario, porque era un líder. Lo dirigía porque tenía un talento crudo, increíble y natural, sostuvo. Después de pasar varios meses en Los Ángeles, Cocker regresó a Sheffield, donde su familia estaba cada vez más preocupada por su deterioro físico y mental. Escuchemos Cry Me a River y I Come in Peace de esos exitosos primeros años. You say that you love me after being so out of trouble. I want you to cry. I'm not afraid of the dark. Nice indeed. Thank you, boss. En verano de 1971, A&M Records publicó el sencillo High Time We Went, que pronto fue número 22 en la lista Billboard Hot 100, y a principios de 1972 salió de gira que inició con un concierto en el Madison Square Garden, al que acudieron unas 20.000 personas. Después de esa etapa, se embarcó en una gira por Europa, en la que tocó para grandes públicos en Milán y Alemania. Luego regresó a los Estados Unidos para otra gira en el otoño, en la que grabó las canciones de su siguiente trabajo discográfico, Joe Cocker, una mezcla de canciones de estudio y temas en directo que llegó al puesto número 30 en la lista de Billboard 200.

you are so beautiful to me. En octubre de 1972, durante una gira por Australia, Cocker fue arrestado en Adelaide por posesión de marihuana junto a 6 miembros del grupo. Y al siguiente día, en Melbourne, fueron acusados de asalto después de una pelea en el Hotel Commodore Chateau, por lo que la policía australiana dio a Cocker 48 horas para abandonar el país. Poco después de la gira australiana, Staten se retiró de la carrera musical y con el alejamiento de Denny Cordell, Cocker comenzó a consumir heroína hasta junio de 1973, pero volvió a beber en exceso. A finales de ese año, Cocker volvió al estudio para grabar I Can Stand a Little Rain, que se publicó en agosto de 1974, y llegó al puesto 11 en la Billboard, mientras que You Are So Beautiful alcanzó el puesto 5 en la lista Billboard Hot 100. En 1974, después de 2 años sin conciertos, se armó una orquesta para un concierto en el Roxy, pero muy borracho no pudo cantar. Y la imagen que quedó fue él sentado en medio del escenario y el público abandonando el lugar. Ahí estaban muchos famosos. Ben Fon Torres de la revista Rolling Stone dijo que Cocker le visitó en 1975 en su casa de San Francisco para conversar. Llegó con 6 cervezas y al preguntarle por qué, le respondió, porque me humecta la garganta. Ese año publicó Jamaica Say You Will, con canciones grabadas durante las sesiones de I Can't Stand a Little Rain. Y para promocionar el nuevo trabajo, Cocker inició otra gira por Australia, la cual fue posible gracias a un nuevo gobierno del Partido Laborista y por las gestiones de Lang. Y después de 2 años, superó algunos de los problemas con el alcohol y las drogas. A finales de 1975, contribuyó cantando varias canciones del disco de Bo Diddley, The 20th Anniversary of Rock'n'Roll, y publicó Stingray, un nuevo álbum grabado en Kingston, Jamaica. Pero las ventas en Estados Unidos comenzaron a bajar y el disco llegó al puesto 70 en la lista Billboard 200. En 1976, Cocker apareció en el programa Saturday Night Live con Feeling Alright, durante la época en que adeudaba $800,000 a la firma A&M Records y luchaba contra el alcoholismo. El productor Michael Land accedió a representarle a cambio de que se mantuviera sobrio, por lo que con una nueva banda ofreció una gira por Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica y grabó el álbum Luxury You Can't Afford, el cual fue promocionado con otra gira por Norteamérica. A pesar de todo el esfuerzo, solo se vendieron alrededor de 300,000 copias. Escuchemos su éxito, Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like I'm when you don't care a bag of beans for me. I'm chained, my heart of please set me free. Mientras arrendaba una casa en Santa Bárbara, California, propiedad de la actriz Jane Fonda, Cocker conoció a Pam, quien luego sería su esposa y su principal sostén moral. En 1979, Cocker se unió a la gira Woodstock in Europe, que contó con Arlo Guthrie y Richie Havens, quienes habían tocado en el festival de 1969, y también tocó en el Central Park de Nueva York, el que fue grabado y publicado en el álbum Live in New York. En 1982, Cocker grabó dos canciones con el grupo de jazz The Crusaders para el álbum Standing Tall y I'm So Glad I'm Standing Here Today. Recibió nominaciones a un Grammy. El mismo año publicó el Sheffield Steel, un álbum influido por el reggae y grabado con The Compass Point All Stars. Cocker obtuvo un gran éxito en 1982 con la canción Up Where We Belong, la cual alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Hot 100. Ganó un Grammy a la mejor actuación pop vocal y también ganó el Oscar a la mejor canción original de cine de ese año. Varios días después fue invitado al tributo a Ray Charles, con quien cantó You Are So Beautiful. El único que se acercó a Ray Charles fue Cocker, dijo Billy Joel, quien sostuvo que nadie suena así, otros solo suenan afinados, al destacar la potencia y el sentimiento de Cocker. En 1983, Cocker se unió a los músicos británicos Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck, Steve Winwood y Bill Wyman, entre otros, en la gira Arms Charity Concerts, con el fin de recaudar fondos para la investigación de la esclerosis múltiple. Durante otra gira el mismo año, Cocker fue arrestado por la policía austriaca después de negarse a tocar alegando que los equipos de sonido eran inadecuados, pero los cargos fueron retirados y Cocker liberado. El diario El País dijo que por su origen proletario, Cocker sucumbió todas las tentaciones de la bohemia rockera, pero incluso cuando parecía tocar fondo, era capaz de cosechar éxitos planetarios. Su voz quedará para siempre unida al cine de los 80, gracias a Up Where We Belong, pero sobre todo por su versión de You Can Leave Your Hat On, de Randy Newman, que puso ritmo al mítico striptease de Kim Basinger y Mickey Rourke en el film 9 semanas y media, y se convirtió en himno erótico para toda una generación. Can Leave Your Hat On, Puedes Dejarte el Sombrero Puesto, es una canción compuesta por Randy Newman en 1972, y según el crítico Mark Deming, es una potente canción de rock, y una ingeniosa y deliberadamente perversa muestra de absurdidad erótica. Poco después publicó Civilized Man, su 9th álbum de estudio de los 32 que grabó, y el cual dedicó a su madre, quien había muerto durante su grabación. Durante la década de 1980, Cocker continuó giras en Europa, Australia y en los Estados Unidos. En 1988, tocó en el Royal Albert Hall de Londres, y fue de los primeros en ofrecer conciertos en Berlín antes de la caída del muro y en la República Democrática de Alemania. En los 90, a pesar de disminuir su éxito, Cocker continuó con ventas en Alemania, Austria y Suiza, al tiempo que seguía con giras anuales. En 1992, su versión del tema de Bryan Adams, Feel Like Forever, entró en la lista del Reino Unido, y ese mismo año cantó con Seth Jordan, Trust in Me, incluida en la banda sonora de la película The Bodyguard. En 1994, Have a Little Faith otorgó a Cocker su mejor posición en el Reino Unido, donde llegó al puesto 9 en la lista de éxitos. Luego, el 2 de junio de 2002, Cocker tocó With a Little Help from My Friends con Phil Collins y Brian May, un músico y astrofísico británico. Esto en el concierto Party at the Palace en los jardines del Palacio de Buckingham por el jubileo de oro de Isabel II. En 2007, participó con un papel menor en la película Across the Universe, a través del universo, como cantante principal en Come Together de los Beatles. En abril y mayo de 2009, Cocker realizó otra gira en Estados Unidos en apoyo de su álbum Hymn for My Soul. Además, cantó Little Wind, Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time, publicado en 2010, año en el que volvió a salir de gira como promoción de su disco Hard Knocks, número 1 y disco de platino en Alemania. Por esos años, cuando Cocker no actuaba, vivía en un rancho de unas 141 manzanas en Crawford, Colorado, donde él y Pam dirigían el restaurante Mad Dog Café en honor a uno de sus mayores éxitos durante su carrera musical. Llegamos al final de este homenaje de Generación 60 a Joe Cocker, otro de los grandes del rock, el blues y el soul inglés. Les esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por su atención. Trabajamos en este programa Gabriel Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres en producción y conducción y Alberto Barrera en guión y producción. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.